12 y 25 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, vamos a fijarnos en citas culturales que llegan, por ejemplo, desde este fin de semana, en concreto, cita pictórica con una exposición de la artista ubriqueña Remé Rubiales, que ya nos acompaña por aquí, con la que vamos a ampliar más detalles sobre esta muestra pictórica. Remé, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nueva exposición. ¿Cuánto tiempo, Remé, hacía que no exponías en Ubrique? Lo digo porque sí que hemos hablado de otra serie de proyectos en Ronda, ahora lo veremos también, por ejemplo, en las sedes territoriales de Radio Televisión de Andalucía, en diferentes puntos, pero en Ubrique hacía un tiempo, ¿no?, que no exponía, ¿no? Yo creo que aproximadamente como un año, año y medio que no expongo por aquí, por Ubrique. Y la verdad que estoy muy contenta y muy ilusionada por exponer esta obra, porque, como tú bien has dicho, desde hace un año y pico que no expongo por aquí, y ha habido gente que no ha podido ver mi obra. Y entonces pues me han estado comentando por la calle que les gustaría verla, que a ver cuando exponía por aquí. Y bueno, pues aprovechando ahora estas semanas culturales que vamos a tener en Ubrique, pues me he decidido y bueno, quiero presentarle mi obra a todos los ubriqueños. La verdad es que son es la semana de la pintura, podríamos decir, por denominarlo de alguna manera. Digo, porque coinciden una gran cantidad de citas pictóricas. Y hay un ambiente en este sentido fenomenal, ¿no?, en nuestra localidad, siempre coincidiendo con lo que es el certamen del concurso de pintura rápida al aire libre, Arte para Todos también en el casco antiguo, del que hablamos también aquí en el día de ayer con José Luis Mancilla, o también otra serie de citas, concursos y demás que al final coinciden y enfocado también en el casco antiguo. Y además, bueno, pues hay que decir que en el caso de Remé, la exposición va a tener lugar desde el sábado en la calle Real, donde estaba, lo decíamos fuera de micrófono, fuera de antena, donde estaba anteriormente la farmacia, ¿no?, para que todos nuestros oyentes nos comprendan, ¿no? Así es, porque he decidido más o menos decirlo porque no creo que por el número supiera la gente dónde iba a estar ubicado, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo conoce dónde estaba antes la farmacia en la calle Real, y creo que todo el mundo pues va a saber ubicarlo para que puedan ir, ¿no? Como ya te decía anteriormente, hay mucha gente que me estaba diciendo por la calle que quería ver mi obra, que la había visto a través de la televisión, que la había visto, que la había escuchado a través de los medios de comunicación, como era el periódico, en el Diario de Cádiz, pues también han hecho difusión de mi obra, al igual que de por aquí, por la antena de Radio Ubrique. Cada vez que he tenido una obra fuera, pues lo hemos estado comentando. Y bueno, pues la gente de mi pueblo, la gente de Ubrique, pues quería que lo hiciera, y bueno, pues según esas peticiones, aprovechando, como he dicho anteriormente, estas tres semanas, ¿no?, que vamos a tener en Ubrique intensa ante la pintura, pues he querido traer una obra que yo creo que ya algunas personas pues la han podido ver una parte por televisión, porque me pedían ver la obra de corcho natural, porque había habido personas que la han visto y otras personas que no la habían visto, ¿no? Y lo que voy a exponer va a ser, por una parte, una obra en corcho natural y otra lo que el soporte es en tabla. Y bueno, mi pintura, como todos saben, es abstracto. El expresionismo abstracto es lo que a mí me gusta. Y yo creo que cualquiera que vea algo mío corriendo sabe que la obra esa es de Remedios Rubiales, que de hecho más de una vez ya me ha pasado, ¿no?, de que he tenido una obra en un lugar concreto y ha ido algún paisano mío y me ha dicho: Remé, en tal sitio hay una obra tuya, ¿verdad? Y le he dicho: sí, sí que es cierto. Y dice: yo es que le he estado preguntando y al principio no me sabía contestar, y ya corriendo digo: esa obra tiene que ser de Remé, porque según el colorido, la forma, eso tiene que ser de Remé. Y bueno, eso para mí también es un privilegio, ¿no?, de que a pesar de que estoy iniciándome en el mundo del arte, pues que me puedan ya reconocer, ¿no?, que puedan reconocer mi estilo, mi pintura. Pues sobre lo que vamos a poder ver, como decimos, en esa exposición, como nos comentas, ¿no?, obras en corcho, también, bueno, pues en tabla, ¿no?, pintura abstracta. ¿Qué número de obras? Pues aproximadamente entre corcho y lo que es soporte madera, pues aproximadamente unas 30 obras más o menos. Y la verdad que el local es amplio, es bastante grande y me ha permitido pues meter un montón de obras de diferentes tamaños. También yo creo que la gente que la vea se va a asombrar un poco, ¿no? Porque también ha cambiado un poco desde mis inicios prehistóricos, digamos, hasta ahora, ¿no? Ha ido pasando un poco el tiempo, también el tiempo te hace madurar, el tiempo te hace aprender y también, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo he ido conociendo a personas, he ido conociendo otros trabajos de otras personas y bueno, eso también te hace madurar y también te hace utilizar otro tipo de colores. Pero bueno, a pesar de todo eso, ya te digo, mi paleta es una paleta bastante colorida. Creo que también expresa un poco mi juventud y mi forma de ver también la vida, porque normalmente siempre estamos acostumbrados a ver un tipo de obra que corriendo sabes lo que es, ¿no? Digamos figurativa. Y entonces cuando estamos ante una obra totalmente abstracta, pues muchas veces nos quedamos en blanco. ¿Esto qué son, garabatos o qué es esto, no? Pero no son garabatos, porque de hecho, antes de exponer una obra, yo tengo que estar totalmente convencida de que lo que voy a enseñarle al público dice algo y expresa algo. Y siempre tiene que expresar algo de mis sentimientos, de mis emociones, de mi forma, como he dicho, de ver la vida, de mi forma de trabajo. Porque si hay algo que realmente yo veo que no llama, que no puede decir nada al público, pues directamente no lo expongo. Vamos, mi casa la tengo toda llena de cuadros y que cualquier día de esto me voy a tener que salir yo y dejar solamente los cuadros, ¿no? Porque siempre estás investigando y estás descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y hay algunos pues que tienes que desechar y los que realmente tú crees que valen la pena, pues son los que expones. Y yo creo que todo el mundo que vaya a ver mi obra tiene que dejar fuera la razón, ¿no? Porque cuando tú entras tienes que dejarte llevar por los sentimientos, no por lo que te pueda decir el cerebro, porque al menos el cerebro te va a decir, estos son rayas, y no son rayas. Si tú te dejas llevar por tus emociones, seguramente que te expresará algo mi obra, y seguramente que verás algo que te llama la atención, porque no vas a ver un paisaje, no vas a ver una persona, ¿no? Un retrato, sino vas a ver color, y a través del color vas a ver otra forma de ver la pintura y de ver el arte. Y yo creo que ahí es donde está el centro de mi arte y de mi obra. Hoy día, pues lo que se lleva es el arte contemporáneo. Hay diferentes formas de ver el arte. Incluso a veces llegamos a decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Pero yo creo que es arte cuando van muchas personas y te dicen, la mayoría de ellas, mira, enhorabuena porque he visto esto, esto y esto y creo que tu obra me llama. Y yo ya con eso me siento súper feliz, ¿no? De que todas esas personas hayan visto algo importante en mi obra. Sobre la obra que recoges en esta oportunidad, ¿es evolución? ¿Se puede ver la evolución de los últimos años o es la última producción? Sí, se puede ver evolución porque de hecho he creído importante exponer también alguna obra anterior, porque no tendría sentido de que pusiera algo sin que la gente pudiera ver la evolución que ha tenido mi forma de ver el arte. Como ya te digo, por una parte vamos a ver corcho natural, pero el corcho que es casi de mis últimas creaciones. Esta obra la hice para la exposición que tuve el año pasado en RTVA, en Canal Sur, en Cádiz. Con motivo de la constitución de la PEPA, pues tuve varias exposiciones, entre ellas pues fue la de Canal Sur, ¿no? Y hice una obra específica en corcho natural que eran de cucharro y de cosas de estas de corcho natural, ¿no? Antes pues utilizaba a lo mejor una plancha de corcho, como se extraía directamente del alcornoque, y ahora pues también he utilizado eso, ¿no? Lo que antes a lo mejor servía como en el campo para a lo mejor tomarse una comida en pleno campo o servía para beber agua, yo lo he utilizado como un soporte artístico y es otra forma de ver arte, ¿no? Otra forma de ver la pintura y otro soporte totalmente diferente del que estamos acostumbrados a ver. Así que distintos soportes, en gran colorido, el expresionismo, el abstracto, como protagonistas de esta muestra, ¿no? Así es. Además de esas obras en tabla, en soporte de madera, que decíamos. Por otro lado, pues tendremos soporte en tabla, que ahí va desde, como hemos comentado anteriormente, obra más antigua y obra que, como me ves, alguna pinturilla traigo por las manos, que las he acabado de hacer hace un rato, ¿no? Y la verdad que estoy muy contenta y muy ilusionada porque llevo un año y medio sin que mi obra esté aquí en Ubrique y la verdad que también siento un poco de respeto, ¿no? Porque quieras o no, tienes todavía esos nervios y esa forma de que a ver lo que te dice la gente, a ver cómo responden, ¿no? A ver lo que te dicen, a ver lo que te cuentan. A mí siempre me gusta dejar en todas mis exposiciones una libretita y un bolígrafo para que todo el mundo exprese lo que le parece. Recuerdo que la que expuse en Ronda fueron muchísima gente y entre ellas había hasta algunos escritos de personas, parece que era escrito en chino o algo así porque era una letra un poco extraña y tengo una curiosidad por saber lo que dice. Por traducirlo. Todavía no había nadie que me lo traduzca, ¿no? Pero la verdad que te llama muchísimo la atención cuando va dejando cada persona que llega a tu exposición y va dejándote pues su opinión, ¿no? De pues mira, a mí me parece esto, me parece lo otro. No solamente te enriquece cuando te dicen cosas bonitas, no. Te enriquece también cuando te dicen una crítica constructiva, ¿no? Y la verdad que eso también te llena y por supuesto te hace progresar y te hace que vayas trabajando sobre eso que a lo mejor no le ha terminado de gustar a la gente o que le falta, ¿no?, a tu obra. Pues lo cierto es que esta exposición, como decimos, aquí en nuestra localidad llega después de, por un poco resumir las últimas iniciativas a las que has participado, últimas muestras. Y ha habido en diferentes lugares, estamos hablando de Cádiz, en Ronda, en Córdoba, y además, bueno, pues también tienes ahí en Málaga también, y tienes previsto pues próximas exposiciones en esas sedes territoriales restantes de Radio Televisión de Andalucía, ¿no? La verdad que, como te he dicho antes, estoy muy contenta y muy ilusionada ya por la trayectoria que tuve el año pasado, ¿no? Que como tú bien has comentado, desde el Pópulo en Cádiz, que expuse en el mes de abril, luego fui la primera en exponer en la sala de la juventud, porque la estuvieron restaurando y a continuación pues me propusieron que si quería exponer allí y pues para mí fue un privilegio, ¿no?, que contaran conmigo. Y después de esta surgió Canal Sur, ¿no?, y Canal Sur pues me ha permitido exponer en todos los centros que disponen en la región, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta, pero a lo que te referías antes de Córdoba, no es que he expuesto, sino que di una conferencia sobre el caballo en el arte, que es de lo que yo estoy haciendo mi tesis doctoral, y que también por ese motivo este año pues estoy un poco más retenida porque en exponer, ¿no? Porque me lleva mucho tiempo el estar investigando, el estar trabajando y el crear, pues hacer la tesis doctoral porque es muy difícil y porque hay que echarle mucho tiempo, ¿no? Y en eso es lo que este año estoy, este año y supongo que parte del que viene estaré pues estudiando y trabajando por sacar mi tesis doctoral. También, como tú comentabas, en Canal Sur en Málaga, pues también he tenido mi obra este año, que ha sido la única exposición que he tenido este año, ha sido esta, la de Canal Sur, que también tuvo una gran acogida, puesto que en Málaga pues hay un montón de vamos, que en lo que es la centro de RTVA, desde allí emiten casi todos los programas. Entonces iba muchísima gente a asistir de público y la ha podido muchísima gente verla, ¿no? Aparte también tuvo difusión a través de la televisión, de la radio, en fin, que la verdad que estoy contenta, ¿no? Que una televisión como Canal Sur pues avale mi obra, ¿no? Que estén ahí pendientes de lo que voy haciendo y de lo que voy exponiendo. Ubrique, a partir de los próximos días, próximas iniciativas. Pues estoy pendiente de que, como hemos estado comentando, Canal Sur, pues como me ha permitido exponer en cada sede que dispone, pues la próxima creo que será en Granada, pero estoy pendiente de que me lo confirmen. Y no estoy más metida en exponer y en hacer más cosas, porque eso se lleva mucho trabajo y se los quiero dedicar todo el trabajo a terminar mi tesis doctoral, porque es importante para mí y para mi carrera, y por eso pues solamente me he podido embarcar en comprometerme con mi pueblo, en lo que me estaban pidiendo, que expusiera aquí en Ubrique y que le pudiera enseñar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que ya lo estaban viendo otras personas y que aquí en Ubrique pues lo echaban en falta, ¿no? Y por eso me he decidido en estos días pues en exponer mi obra a todos los ubriqueños y que puedan disfrutar de ella. Hemos dicho exposición, pero no hemos dicho título. ¿La has titulado de alguna manera? Digo, por que normal, comentas la evolución, ¿no? de los últimos años. Normalmente siempre suelo ponerle un título, ¿no? Pero esta vez no ha surgido un título, entonces tampoco es mi obra. Sí, no es algo obligatorio, es tampoco necesario, ¿no? Quiere decir que es mi obra y cada uno pues podrá ver algo diferente, no tiene por qué dejarse llevar por algo que yo lo condicione, ¿no? Porque otras veces, por ejemplo, he puesto sentimientos y sensaciones, porque con eso es con lo que se trabaja, ¿no? Para utilizar esta técnica del expresionismo abstracto, te tienes que dejar llevar pues por el corazón. Pero esta vez eso es lo que quiero, que la gente se deje llevar por el corazón y que cuando entren, que ya lo he dicho anteriormente, pero que cuando entren es muy importante que dejen en la calle la forma de ver el arte y que se dejen llevar por el corazón, porque muchas veces me dicen: Reme, es que yo no entiendo de arte. No hace falta entender de arte, hace falta tener ganas de ver algo diferente, y si quieres ver algo diferente, esa es mi obra. Pues a partir del sábado 9:30 de la noche, decíamos, la inauguración, este sábado 31, e insistimos en el lugar, porque la verdad es que es un lugar singular y muy buen escenario, además teniendo en cuenta que gran parte de la atención cultural estos días va a estar en el casco antiguo, ¿no? Insistimos en lo que era el local de la antigua farmacia en la calle Real, ¿verdad? Así es. La verdad que tengo que agradecer mucho a la gente que a medida que he ido, como te he dicho, desde la prehistoria de mi carrera hasta ahora, me han ido apoyando y me han ido, pues, haciendo que pueda hacer realidad mi sueño, ¿no? Y la verdad que esto es importante, y la verdad que el escenario que he elegido es importante, y por eso también es importante que destacar, ¿no? Que para hacer una obra hay que tener mucha gente a tu alrededor que te lo pueda hacer realidad, ¿no? Porque hace falta trabajo, dedicación, y muchas veces no basta solamente con una persona, ¿no? Porque es así, ¿no? Tiene que ayudarte más gente. Y gracias a que él pueda exponer ahí también es al dueño del local, ¿no? Porque él no me ha puesto ningún impedimento y me ha hecho posible el que puedas poner en un sitio tan bonito y tan maravilloso, ¿no? Porque ya llevaba unas cuantas de semanas rondándome por la cabeza que querías poner por allí, que me apetecía aquel lugar, y he estado dando vueltas para arriba, para abajo, hasta que al final di con este sitio, que como he dicho es maravilloso, porque está ubicado en un enclave único, porque por allí es por donde pasa, ahora que tenemos excursiones y tenemos tantos turistas, pues pasa por allí, por la puerta, ¿no? Entonces la verdad que es un sitio único y la verdad que exclusivo por eso, porque está en una calle muy especial. También está cerca de donde se hará el curso el concurso de pintura rápida. También pues otros artistas, otros pintores también están exponiendo, ¿no? Y la verdad que como digo, es un lugar único. Mm-hmm. Lo cierto es que, bueno, pues un lugar singular, porque allí no había habido hasta ahora exposiciones pictóricas, según es creo. Es un local, porque es privado, entonces por eso antes no ha habido nunca exposiciones. No sé si ha necesitado un acondicionamiento específico o no, tampoco. Bueno, el lugar, ya te digo que era muy amplio, era y es muy amplio, y siempre pues tienes todo lo que te hace falta para poder colgar los cuadros y poderlo hacer, ¿no? Siempre la preparación, como estamos acostumbrados a exponer en otro sitio, pues siempre disponemos de todo el anclaje y todo lo que necesitamos para poder exponer, ¿no? Y bueno, pues eso nos hemos encargado nosotros de hacerlo, y la verdad que ha quedado bastante bonito. El resultado es muy bonito. Pues insistimos, desde este sábado, ¿y hasta cuándo, Remé? Pues estará hasta el día 16 de septiembre. Y me encantaría que todos los ubriqueños que puedan, que se acerquen y que la vean, y que se dejen llevar por mi obra, que seguramente les gustará mucho, porque es algo diferente, es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Aunque a veces lo distinto nos puede asombrar, ¿no? Nos puede dejar un poco atónitos, ¿no? Pero yo creo que es importante porque es diferente y es muy bonito. Y no sé qué más puedo decirle, porque no por lo que yo le diga le va a gustar más, sino lo importante es verlo y dejarse llevar por lo que le pueda decir mi obra, y seguramente pues que me dirán lo que le parece. Pues ahí queda esa cita, ese punto de encuentro en torno a la pintura, a partir de este sábado, día 31, 9:30 de la noche. No hace falta invitación, lo digo para las personas que nos estén escuchando, se suelen realizar invitaciones para la inauguración, y bueno, pues en este caso ni mucho menos, sino que toda aquella persona que quiera puede acudir, ¿verdad? Exacto. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos tengan que llevar una invitación a casa, ¿no? Porque dice, bueno, si no me han invitado, porque no, en una exposición puede entrar todo el mundo, y por eso venimos todos aquí a la antena, ¿no? Para que todo el pueblo de Ubrique se entere y que sepa que está invitado a que asista, ¿no? A una exposición, ¿no? Como es la mía, y por supuesto, sí que estoy haciendo carteles y tengo que también otras tarjetitas de mano y eso, pero con los líos y eso no me da tiempo de ponerlo en varios locales, no estoy en ello, y bueno, pues ahora mismo que me están escuchando todo el mundo, todo Ubrique, pues desde aquí decirle que los invito y que me encantaría de que fueran a ver mi obra. Pues con esas invitaciones nos vamos a quedar. Exposición de Remé Rubiales desde este sábado, día 31 de agosto, hasta el próximo 16 de septiembre, el sábado a las 9:30, la inauguración. Una treintena de obras que recoge la evolución en los últimos años en torno, bueno, pues como saben, a sus trabajos, por ejemplo, los últimos, las últimas creaciones con corcho natural. O también en tabla. Son algunas de las obras que se van a poder ver, ya decimos, en la calle Real, en el antiguo local donde, bueno, pues existía la farmacia. Así que, Remé, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguiremos atentos a las diferentes iniciativas en las que vayas participando. Pues muchísimas gracias a vosotros.